Periodismo para mentes planetarias. Así define su trabajo nuestro invitado, con quien hablamos del asunto que os hemos comentado hace un momento. El proyecto MK Ultra, un episodio negro en la historia de Estados Unidos. El propio Bill Clinton pidió perdón en su momento. Dijo lo siguiente, dijo que miles de experimentos se llevaron a cabo en hospitales, universidades y bases militares. Experimentos inmorales, no solo para nuestros días, sino para los estándares de cuando fueron realizados. Rafael Palacios, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Rafael Palacios, hace tan solo unas semanas, cuando se desclasificaban los últimos documentos de la CIA con diversos temas secretos, volvía a aparecer el tema de MK Ultra en algunos de esos informes desclasificados. Para situar a nuestros oyentes, detrás de este término, ¿qué se esconde? ¿Qué es el proyecto MK Ultra? Bueno, pues literalmente MK Ultra significa Mind Control, con K. Ultra, pues control mental ultra. A mí me gusta más traducirlo por manipulación mental, porque el tema control a veces se une a, en una manera positiva, o el controlar la mente, pues bueno, método Silva, cosas así. Uh-huh. Básicamente es un proyecto que se inicia en Estados Unidos a finales de los años 40, a principios de los 50, hay disparidad de opiniones, a consecuencia de que Estados Unidos ve que está siendo adelantado por la Unión Soviética y por los países comunistas, en particular Corea. Cuando la guerra de Corea, pues se dan cuenta de que los espías norteamericanos y los soldados cantan más rápido de lo que deben, y que ven que los métodos de espionaje coreanos y de interrogatorios son superiores a los norteamericanos. Y bueno, pues lo que hacen es contratar, y aquí, bueno, pues las fechas podían variar si lo hicieron después de que acabó el nazismo, pero el caso que son, hay una coincidencia en todas las opiniones de que son los científicos nazis. Y podemos entrar a investigar, a ver qué es lo que hicieron realmente. Son los que comienzan este proyecto y son reclutados en masa. Primero son los jefes de fila, digamos, pero al final acaban reclutando a 9.000 científicos nazis que son exonerados de sus culpas por del Tribunal de Nuremberg. Son liberados de sus penas y pasan a trabajar para los norteamericanos. Y bueno, todas las investigaciones, las barbaridades que hicieron los nazis, pues pasan a ser moneda común en las investigaciones de los norteamericanos secretas. Porque ciertamente, por lo menos a nivel cronológico, existe una correlación en aquellos tiempos. Después de la Segunda Guerra Mundial se pone en marcha la operación Paperclip, que consiste básicamente en reclutar científicos nazis que pueden ser de interés para las labores científicas y militares que se estaban llevando a cabo en Estados Unidos. Algunos de esos científicos participaron en el desarrollo de nuevas armas, otros en el desarrollo de aviones que incluso hoy nos parecerían ultramodernas, y posiblemente algunos participaron en lo que ya se estaba haciendo en los campos de concentración, que era experimentar con la mente humana sin ningún tipo de miramiento a quien era el conejillo de Indias. Exactamente. Bueno, aquí el experimento con... son experimentos de todo tipo. Al final, el leitmotiv del MK Ultra era, y así lo decían en uno de sus protocolos, podemos llegar a controlar la mente de un ser humano hasta el punto de que pierda su voluntad. Uh-huh. Y a partir de aquí no solo entran en juego los psicólogos y los psiquiatras, que aparentemente serían los que primero tendrían que ver, sino que sus propias investigaciones acerca del cerebro, digamos la parte biológica, y de la psicología, es decir, la parte más mental, les llevan a investigar las relaciones, por supuesto, de la biología, de la física, y todos estos campos de la biofísica, el electromagnetismo, campos que son un poco, están a caballo entre diferentes ciencias, son los que ellos van desarrollando. Entonces, bueno, el comienzo es con la psiquiatría pura y dura, esta psiquiatría invasiva, con electroshocks, bueno, que todos recordamos la novela y la película de Alguien voló sobre el nido del cuco, que podemos contar como Ken Kesey fue también partícipe de algunos de estos experimentos, Ken Kesey el escritor. Uh-huh. Pues luego se va sofisticando y acabaríamos con las armas de hoy en día, lo que se supone que se está utilizando, que son pues ya microondas, ondas de baja frecuencia, lo que llaman psicotrónico, generación de sentimientos, incluso el poder lanzar determinadas emociones e incluso palabras al cerebro subliminalmente, es decir, que la consciencia no logre captarlo. Bueno, esto es un proceso que, si quieres, podemos detallar a lo largo de la entrevista. De todas formas, ahora pasamos a detallar algunos de esos procesos, pero lo cierto es que cuando uno lee, por ejemplo, los libros de Gordon Thomas, que es un experto en servicios secretos que ha profundizado mucho en el tema de MKUltra, pero también de otros estudiosos e incluso la información desclasificada, descubre que se cometieron todo un listado enorme de experimentos verdaderamente terribles, en donde el objetivo era ese, controlar la mente, de ahí la expresión MK, pero controlarlo a cualquier precio. Sí. Bueno, en principio, lo que salió, la primera información que aparece de MKUltra es en el año 74, cuando Richard Helms, el que era jefe de la CIA, dimite, y bueno, en la comisión Church del Congreso norteamericano saca a la luz todo este asunto. Se sabe que había muchos documentos destruidos, pero bueno, se pudo determinar que, bueno, que había existido y que había habido, pues, del orden de 400 instituciones, 80 universidades, hospitales que habían colaborado. En principio, Ewan Cameron, por ejemplo, que era un gran prestigioso psiquiatra, pues se determinó que había utilizado como cobayas a diferentes pacientes, y lo que les hacía, bueno, pues, investigaba con ellos, algo que todo el mundo ha sospechado que existe en el campo de la psiquiatría. Pero bueno, por ejemplo, consiguió en aquella época, ya digo, con métodos muy rudimentarios, a través de electroshock, dando 75 veces la dosis recomendada, pues hacer que una persona borrara prácticamente su mente, es decir, dejarla como un vegetal, como una persona sin recuerdos. Uh-huh. Otro método era conseguir dormir una persona 56 días. De esas dos maneras se conseguía, pues digamos, que borrar la voluntad de un ser humano. Y luego pues ya se comenzó a investigar con drogas, en concreto con el LSD. Y ahí eso nos llevaría al famoso Timothy Leary y a Ken Kesey, y la época de, bueno, pues de toda la psicodelia. En realidad, Ken Kesey, como muchas otras personas, se prestaron voluntariamente a algunas universidades, en este caso Harvard, a investigar. En el caso de Ken Kesey, le abrió bastante la conciencia como para poder escribir una novela como Aquí en Bolo sobre el Nido del Cuco. Pero en otros casos, bueno, en algunos de ellos eran soldados los que se prestaban, pero en otros casos empezaron a investigar con estas personas sin decírselo. Es muy sintomático el caso del científico Olson, que era un hombre que trabajaba precisamente para los servicios secretos en el campo de la biología, investigando con antras en particular, y por lo visto era un hombre muy bastante crítico, bastante polémico, y bueno, en el año 53 saltó desde un hotel en Nueva York, por lo visto le habían metido un LSD en una copa, y bueno, pues su familia ha estado batallando durante muchos años para que reconocieran que fue un asesinato premeditado, y al final en los años 70, y esto es una noticia, esto es algo muy curioso, a mí por lo menos me llamó mucho la atención, el gobierno norteamericano reconoció que había estado involucrado en el asesinato de este hombre, y las personas en el gabinete de gabinete Nixon, que reconocieron este hecho, se llamaban, yo no sé si lo conoces, pero se llamaban Donald Rumsfeld y Dick Cheney, unos jovencísimos asesores del presidente, que a todos nos sonará, claro. Sí, han pasado 30 años y ahí siguen en el poder, uno y otro. Uno lo acaba de dejar hace un par de años, su puesto en el Departamento de Defensa, pero otro sigue de vicepresidente de Estados Unidos. Pues qué curioso, a veces luego todos los nombres, desde la Segunda Guerra Mundial, en definitiva, el poder ha cambiado muy poco, y quienes estuvieron detrás de parte de ese proyecto MKUltra han seguido ahí. Por el mismo hecho de haber seguido ahí, uno tiende a sospechar que posiblemente, oficialmente, MKUltra dejó de existir, pero que extraoficialmente se siguen realizando algún tipo de experimentos de esas características. Sin lugar a dudas. Desde luego no se llamará MKUltra, pero, por ejemplo, el asesinato de este joven coreano, Cheng, me parece que se llamaba, hace unos meses, en la Universidad de Virginia, si mal no recuerdo, pues da la casualidad que en esa misma universidad es uno de los centros donde se investiga con el proyecto DARPA de armas avanzadas. En concreto que están utilizando microondas, o sea que a nadie le podría extrañar que ese tipo de, que eso es otra de las variantes, ¿no? La generación de asesinos en serie, de asesinos que no controlan su voluntad. Bueno, como hemos dicho, pues el objetivo era tomar el control de la mente de una persona. ¿Por qué? Pues por, en principio, pues que un espía pudiera ser capturado por el enemigo y que no recordara, por ejemplo, la información. Eso se generaba creando una doble personalidad. Y curiosamente, perdona Rafael, en este sentido, justo esto que me estás diciendo es algo muy similar a lo que ocurre en una de las escenas de una película que sé fehacientemente que muchos oyentes de este programa le ha gustado mucho, que es El Buen Pastor. Ocurre algo muy similar, cómo se utilizan las drogas, en este caso el LSD, para en los interrogatorios pues o haber olvidado o decir una serie de cosas hasta el punto de que la creencia en que se está diciendo la verdad, aunque no lo sea, sea total y absoluta por parte del interrogado. Esos interrogatorios que partieron y que se comenzaron a desarrollar a partir de las técnicas de MKUltra se siguen poniendo en práctica a día de hoy y, sin ir más lejos, en Guantánamo. Guantánamo, Abu Ghraib, realmente las torturas, claro, lo vemos como una salvajada, pero tienen su sentido, un sentido muy perverso, pero lo tienen, pues acabar con la voluntad de una persona y poder incluso llegar a convertirlo en un agente propio. Uh-huh. Como comentaba, pues una de las maneras de conseguir agentes dobles, que es la palabra, la expresión correcta, pues es generar un trauma en el individuo. Eso genera una especie, llevándolo al terreno de informática, una partición del disco duro, ¿no? una disonancia en la personalidad, uh-huh, que es cuando una persona pues sufre algo, un hecho muy grave. Esto se sabe que ocurre cuando, pues en el caso de las violaciones a menores, o bueno, pues sucesos en la tortura, hace que el ser humano que no pueda contemplar, que no pueda acometer todo ese sufrimiento, lo que hace es generarse una segunda personalidad. Bueno, pues en esa segunda personalidad se le puede crear un nuevo rol, y eso, hay un caso muy interesante que es el de Candy Jones, que era una especie, pues era una modelo que iba como Marilyn Monroe en la Segunda Guerra Mundial, y por lo visto, bueno, en los años 60 se casó con un hombre que sabía de hipnotismo, de hipnosis, y vio que esta mujer tenía, pues de pronto cambiaba, había un chip y que ella pues desarrolló otra personalidad. Bueno, y en el curso de una sesión de hipnosis, pues determinó que esa persona había sufrido un desmayo durante la guerra y que la habían llevado a un hospital y que allí la habían estado tratando con algunos barbitúricos, que la habían, en fin, que la habían tratado, habían conseguido llevar a un estado catatónico, entre comillas, y allí habían generado una personalidad de una espía, bueno, pues con todas las características de los espías, sabía manejar armas, envenenar, bueno, en fin. Bueno, pues esta es una de las variantes. En definitiva, lo que ha ocurrido es que esta es la parte, digamos, de la guerra contra unas potencias enemigas, pero uh-huh, pero luego está la variante también interna, ¿no? De cómo controlar a los disidentes, de cómo generar pues un estado de terror, y esa es la parte de los medios de comunicación que quizás es menos espectacular, pero a mí me parece incluso más interesante, porque es, viene a ser lo que estamos viviendo ahora, de cómo generar una necesidad de una ayuda o de un estado que vaya a salvar a los individuos. Y eso, bueno, ha habido todo un estudio en los medios de comunicación de cómo se puede influir a las masas a base de, bueno, de una información violenta, de sangrienta y sobre todo generar un enemigo, que es prácticamente el género de televisión que estamos viviendo en la actualidad. Y ciertamente lo que estamos viendo en la actualidad se parece en algunos aspectos bastante a lo que en su momento desarrolló George Orwell en su novela, en 1984, que la escribió justo en la fecha opuesta, en el año 48, pero que dibujó una serie de parámetros que uno tiende a veces a pensar que casi sirvieron de guía y de instrucciones para determinados individuos. O de guía, o es que sabía lo que iba a venir. El caso es que hay una parte, digamos, micro, es decir, el control de una persona, de un individuo, y hay un control, una parte macro, es decir, de control de masas. Y aquí hay un personaje llamado Edward Bernays, que era sobrino uh-huh de Freud, que se fue a vivir a Estados Unidos, pero mantuvo contacto con su legendario tío. Digamos que lo que hemos contado hasta el momento tiene una base en el conductismo, Pavlov, Skinner, Watson, digamos que son la parte de la psicología, pero luego la parte del psicoanálisis, que para muchos es una ciencia, bueno, o ciencia, una teoría con pocos usos prácticos, ha sido muy utilizado en el campo de las relaciones públicas, que es la versión americana de la propaganda, y en concreto este Edward Bernays estuvo trabajando para diferentes gobiernos durante principios de, bueno, durante la mitad del siglo XX, y también para las empresas. Él fue, y se van a gloria de ello, se puede ver en algunos documentales de la BBC, cómo él generó la identificación de la democracia con el consumo, uh-huh, y cómo en algún momento, por ejemplo, una de tantas cosas, pues él le llamó un presidente en los años 30, que se llamaba Coolidge, que era un hombre que tenía muy poco gancho popular, muy poco carisma, y le preguntó a ver cómo podía mejorar su carisma, su popularidad. Y este hombre le dijo que lo que tenía que hacer era llamar a 20 estrellas del cine y de la música y saludarles en la Casa Blanca, darles la mano y que eso apareciera en los medios de comunicación. Como todo el mundo sabe, es una práctica muy habitual. Así que todas las campañas electorales, esto de que los políticos se van al mercado y cogen a un niño, le dan un beso y todo esto, todo forma parte de la misma ciencia de las relaciones públicas, la psicología, los medios de comunicación, cuyo, digamos, como la parte más sofisticada es son las microondas y todo el tema de relacionado con la informática, en el cual se supone, cuando me preguntaba si esto estaría todavía en funcionamiento, con seguridad los métodos que están investigando ahora tienen más que ver con todo esto de la electrónica, de la biofísica, de la relación de las ondas. Y con lo que se ha venido en llamar, perdona Rafa, armas no letales en ocasiones. Exactamente, es que después de este Ewen Cameron, que bueno, hacía pues esas salvajadas, se dieron cuenta que había otras formas más sofisticadas de controlar la mente sin que aparentemente se notara, porque claro, una persona que la dejas pues eso, groggy, pues de poco te va a servir. Ahora, si a una persona la puedes controlar subliminalmente, de una manera, bueno, pues incluso por ondas, de manera que su conciencia no se dé cuenta que esté por debajo de ese umbral en el cual la conciencia se da cuenta de esos pensamientos, porque hay que decir que antes de que nosotros nos demos cuenta de un pensamiento, de una imagen, de una sensación, pasa 1,5 segundos. Esto, todas estas investigaciones del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, con lamas que hemos leído, bueno, en los medios de comunicación, digamos, masivos, en revistas como Enigmas, uh-huh. Muy interesante, todas estas revistas un poco más de divulgación, muy habitualmente lanzan estas noticias de cómo universidades de Stanford, el MIT, como he dicho, pues están investigando el cerebro. Esta es la parte, digamos, bonita, bella, y de hecho, bueno, pues tiene muchas aplicaciones positivas, pero lo que no nos cuentan es que todas estas fundaciones están trabajando al mismo tiempo para el poder, y ese poder lo que tiene, y es la base de todo esto que estamos hablando, Bruno, es tiene mucho miedo a la libertad. Las personas que dominan el mundo son seguidores de Hobbes, de Hegel, de Maquiavelo, y lo que no creen en el individuo. Creen que el ser humano es una persona que hay que controlar, y el Estado, creen que el individuo tiene que estar por debajo del Estado, es decir, que tiene que servir a él. Y como no creen en la libertad, pues creen que llegaron a la conclusión de que la mejor manera de controlar a los seres humanos será controlar sus mentes, y en ello están, porque el último eslabón de toda esta carrera es la implantación de un chip en el cerebro de las personas para que, bueno, de esta manera robotizarnos, si es que no lo estamos ya. De hecho, ahora mismo me estoy acordando de un suceso que ocurrió en Cuba hace unos años y que habla también de cómo manipular, de cómo controlar la mente, en este caso ya no de un individuo, sino de las masas, cuando aquel submarino norteamericano proyectó un holograma sobre la costa, un holograma en donde se representaba una aparición de la Virgen. Con eso se pretendía insertar en la opinión pública cubana una serie de pensamientos religiosos que evidentemente iban a ser contrarios a los de Fidel Castro. Se ha sospechado mucho de la utilización de la religión y de la utilización de determinadas sectas para este tipo de proyectos de control. Sí, sí, pero hay pruebas ya de que, por ejemplo, Anthony LaVey, que fue el fundador de la iglesia de Set, una iglesia satánica, que trabajó en la Interpol y en la, bueno, y la criminología, estaba en el Departamento de Criminología de la Policía de Los Ángeles. Este hombre, bueno, primero de todo, antes de fundar esa iglesia, entre comillas, bueno, era un agente. Pero Michael Aquino, que trabajó con él, que era, bueno, estuvo con él en la iglesia de Set y luego acabó fundando la iglesia de Satán, uh-huh. Ha acabado siendo general de la NSA, la National Security Agency, que se lleva el 75% de los presupuestos de inteligencia en Estados Unidos. Y, bueno, que estamos hablando de unas personas, bueno, del más alto ranking en esa cuestión. Y bueno, ellos han estado creando estas iglesias satánicas y a mí lo que no me queda tan claro es si realmente porque lo son o porque llegaron a esa cuestión después de investigar el poder pues de cultos como el vudú y métodos, digamos, para hacerse con el control de las personas. Entonces aquí llegamos a asesinos en serie como Charles Manson, aquel famoso asesino de la casa de Roman Polanski. Uh-huh. Y bueno, ahora se sabe que la iglesia, él había pertenecido antes de crear su fundación, esa pseudo-hippie, como una pseudo-hippie, pues había pertenecido a una iglesia del progreso de Utah que había sido denunciado ya por abusos sexuales a niños y bueno, en fin, que tenía una relación como la han tenido pues otras iglesias como la de la cienciología de Ron Hubbard, que antiguo agente de la CIA. En definitiva, que las sectas han sido otro método muy útil para controlar las mentes de las personas y continúan siéndolo. ¿Hasta qué punto y cuántas de todas ellas? Esto ya es más complicado, pero bueno, ahí está aquella de que decían que tenían contacto con extraterrestres también, que también uh-huh. hicieron un un suicidio colectivo. Bueno, hay muchos ejemplos y en todas partes aparecen al final agentes de la CIA involucrados. Quien desee conocer algo más sobre tus trabajos o sobre este periodismo del que antes hablábamos, el periodismo para mentes planetarias, que es uno de los lemas de tu página web y de tus trabajos, que se puede encontrar en rafapal.net, ¿es así, verdad? Sí, porque he cambiado la dirección, sí, uh-huh. En efecto, estás en lo cierto. En rafapal.net podrán encontrar mucha más información sobre tus trabajos y una serie de documentales realmente interesantes. Sí, porque estamos traduciendo un material de MKUltra que de verdad que la gente debería conocerlo. Y ahí le remitimos a nuestros oyentes, porque la verdad es que uno de esos documentales lo he estado viendo hoy y es realmente interesante. Rafael Palacios, muchísimas gracias por acompañarnos en La Rosa de los Vientos esta noche. Un saludo, Bruno. Gracias.